Apaguen los celulares y presten atención. A partir de este momento comienza Infierno Grande en vivo. 3, 2, 1. Para no perder de vista la aura blanca, la asfixia amarilla de este otoño. Otra vez golpea el viento en la arboleda, esta vez la ráfaga embrujada va danzando, y poco a poco la vereda va cambiando. Aunque barran y se esfuercen las señoras sin descanso, seguramente ocurren muchas cosas en el mundo. En este mismo instante en que te canto, pero mis ojos y mi alma solo encuentran bajo este cielo añil espeso esmerilado un glauco brillo acribillado de edificios y lágrimas doradas sobre asfalto. Tremenda cornisa apuñalada por los años, paredes negras rayadas de peligro, donde estacionan sus autos las hormigas. Saludo de persianas oxidadas, Bueno, escuchamos a Ñam Ñam. Chicos, gracias por haber venido. Hola. Gracias por ¿todo en orden? Todo bien. Bueno, con una formación acotada para la oportunidad, ¿no? Sí. Falta guitarra y bajo. Falta, sí, el guitarrista y el bajista. Y la bajista. Que le mandamos un saludo. Sí. A Paulita. Cuénteme un poco cómo surge. Es un proyecto bastante nuevo, ¿no? El de Ñam Ñam. Sí. Tiene como un año, más o menos. Sí. Hicimos todas las programaciones el año pasado, estuvimos tocando. Tomamos mucho en Pura Vida, en otros lugares, en el centro de comunicación, estuvimos tocando bastante. Pero básicamente estuvimos todo el año pasado programando. Sí. Las canciones las hace el Coya y las programaciones las hago yo. Claro. ¿Cómo llegan ustedes a laburar juntos y a encontrarse en este proyecto? Y bueno, nos conocíamos de la puta vida. ¿Ya venías vos de proyectos anteriores? Sí, sí. Los dos teníamos otros proyectos, sí. Siempre y nos conocimos en una fiesta, qué sé yo. Y bueno, yo tenía las canciones y le dije si quería hacer las bases, nos empezamos a juntar y se empezó a dar muy bueno. Y hay un disco grabado de Ñam Ñam. Sí. Pero bueno, más o menos de forma casera, ¿no? Sí, está grabado de forma así, como un demo, en realidad. Pero bueno, fue masterizado y quedó como el disco, como el primer disco, digamos. La masterización la hizo Ramón, la hermana de él. Sí. Raymond. Y todo lo que son las bases, el seteo, todo eso lo hizo Juan. Y bueno, lo hicimos en la habitación de mi casa. ¿Y están laburando en un próximo? Sí, estamos haciendo canciones nuevas, estamos haciendo otras programaciones. Sí. Para. Lo que pasa es que este disco tampoco todavía no lo presentamos casi, como que tiene pocas fechas. Y claro. Hay temas nuevos, pero digamos, de hacer un disco nuevo todavía estamos como sumando bases y cosas. ¿Sí? ¿Creen que hay más espacio en La Plata para este tipo de música? Más vinculada al electro pop. Y nosotros empezamos a tocar el año pasado. Yo toco en otras bandas también haciendo electrónica y fue como medio casual también, que empezamos a tocar mucho y bueno, se hizo el espacio. Sí. No sé si estaba. Si existía. Claro, sí. Si se hace el espacio quiere decir que hay más expresiones del tipo, ¿no? Claro, sí, hay muchas bandas que usan electrónica para tocar en vivo. Muchas bandas de cualquier estilo, ¿no? No es electropop, hay algunas que son rock, electro-rock, otras más punk. Pero hay bocha de estilos dentro de la electrónica, digamos. ¿Y es una comodidad también para llevarlo al vivo? También. Sí, también. Sí. La batería es un cuco. Claro. Pero bueno, pasa también por la estética del sonido, qué sé yo. Lo que es más práctico, si haces canciones, llevas una caja y una laptop y tocas. Y ya está. Claro. Resuelto. Los vecinos contentos. Bueno, seguimos escuchando a Ñam Ñam, entonces, dos temas van a ser ahora. Sí. Sí. Sí. ¿Cuál? Caracol. Caracol, una historia de amor. Y flamear la mañana. Algún tigre esté despierto. Gracias. Entre dos elefantes. estamos escuchando a Ñam Ñam. Me imagino que el disco del cual estábamos hablando recién se puede descargar de discos independientes, ¿no? Obvio. Sí, sí, fue uno de los primeros junto con los de El Perro Diablo y otros. Están ya en otro link de los primeros discos del año, digamos. Del año. Claro. Y bueno, ¿tienen en mente entrar a grabar este año? Sí, porque ya hay, o sea, estamos haciendo programaciones para otras canciones, para canciones nuevas, así que sí estamos, pero ya en un estudio sería, ya no sería casero, sería algo más. Más pro. Claro, sí. Un poco. Poné el estudio del Enano, Tranquilo Enano, tiene un estudio nuevo, muy lindo. Bien. Estamos hablando con Guille. Hay que ver. Primero hay que tener bien las medidas, las secuencias, claro. Y bueno, fechas en vivo. Próximas en La Plata. Tocamos el sábado 20, ahora con unos chicos que son de Ballester, que se llaman La Ola Que Quería Ser Chau, y Viva Elástico. Y Valentín con, y los Volcanes. ¿En dónde? Con Valentín y los Volcanes. En Favero. En el Favero. En el Centro Cultural Favero. El sábado que viene, sábado 20. Sí, sábado 40 y 117, en la esquina. Perfecto. Así que son cuatro bandas, va a estar bueno. Bueno, chicos, gracias por haber venido, por haberse movido un feriado muerto. Gracias por invitarnos a tocar. Sí. Y bueno, nos vamos escuchando el último tema de Ñam Ñam. Alas. Alas. Sí. Es el final. después de cada verano. Desde el parque puedo ver tu cuerpo celeste desnudo al amanecer. Despliego las alas y me dejo caer. El tema que escuchaste fue interpretado en vivo. Infierno Grande. Canciones hechas en casa.